Hola, soy Trino. Qué bueno que están escuchando el podcast de Comicase. Es el mejor podcast después de La Chora Interminable, o sea que ya están muy cabrones. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comicase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Comicase podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Comicase. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comicase. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Comicase. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Comicase podcast. Traductores. Hello, it's Comicase from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Comicase podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comicase. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comicase podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comicase. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast Comicase. En esta ocasión nos acompaña el joven. Pues ya no tan joven, pero sí, guaco. ¿Cuántos años acabas de cumplir, guaco? 4. 34. 34 años. No se te notan, te ves más. Es la barba, yo creo, me tapa un poco las arrugas. Hoy no contamos con el Adonis de los cómics. El Adonis de los cómics, un verso sin esfuerzo, qué buena. El Adonis de los cómics. De los cómics. De los cómics. De los cómics. Este no está con nosotros, fue a realizarse un examen, un, ya saben, ese. Fue a exfoliarse. El fundillo. El nudo de globo. Este, pero sabemos que pues, es importante ya cuando tienes esa edad avanzada, es pues es vital. Es necesario. Es necesario. Solamente pídanle a su doctor que por favor se retire los anillos, las argollas. El reloj. El reloj, porque a veces es necesario checar a profundidad. Pero ya el buen Luis Maggi estará de nueva cuenta aquí robándoles a ustedes los suspiros en la siguiente edición del podcast Comicase, que por cierto, no soy yo quien para contarles, pero sería pues la edición no de aniversario del podcast Comicase, sino de la revista, porque este viernes 10 de mayo, cuando ustedes estén celebrando con sus mamacitas, pues ese día se cumplirán 11 años de que apareció por primera vez la revista Comicase, allá en el Centro Cultural José Martí, al ladito del Rock Show. El Comics Rock Show, que acaba de cambiar como Esa imagen. Es otra noticia, por cierto. Sí, acaba de cambiar de imagen. Según lo que leí, iban a estarla como rolando con diferentes motivos de épocas de cómics. Ahorita les vi un logo basado en el Comics Code. Es el que yo vi. Exacto. Sí, sí, sí. Ahora sí que ya metiste la noticia. Vamos a cumplir 11 años de existencia como proyecto el próximo viernes. Nació la revista, digamos, a un ladito del Comics Rock Show. Y justamente hace unos días, entre episodio y episodio, se liberó en las redes sociales del Comics Rock Show este logo muy simpático, adaptado, haciendo homenaje al sello del Comics Code Authority. Y como bien decía Guaco, cada determinado tiempo van a estarlo cambiando hacia otra. Pues haciendo homenajes a otras, tanto publicaciones como personajes, como épocas del mundo de los cómics, ¿no? Y si ustedes son pues muy afectos a las redes sociales, tal vez ubiquen tanto el Facebook, la fanpage de Camaleón Comics, que es una tienda de cómics online en Facebook, o también la página de Vértigo Comics México, que es una fanpage que surgió antes de que Vértigo Televisa tuviera su fanpage. Y entonces mucha gente se fue con la finta que era la original, pero no lo hizo el propietario de esa página, no lo hizo con dolo, sino pues aprovechó que en verdad no existía ninguna página de Vértigo y él te hablaba sobre todo lo que iba a sacar Televisa y los personajes. Fue un exitazo y por medio de esa misma página vendía pues, sus cómics o bolsas y demás. Genaro Vega, él estuvo conduciendo todo este tiempo, que fue como año y medio pasados, el programa que se emitía por medio de esta estación de Puebla, en donde salía el programa de One Shot Comics con nuestro amigo Willy. Genaro y Willy hacían esta mancuerna. cada semana, y Genaro está detrás de esta pues nueva imagen del Comic Rock Show, que como ya comentábamos fuera del aire, más que necesaria, ¿no? O sea, tenía muchos, muchos años estancado el logo, no muy afortunado. Se diseñó en los 90. No, yo lo conocí en los 90. Tal vez sí, pero no, ya no funcionaba, ya estaba muy feín, ya no era apropiado. Y qué bueno, y seguramente Genaro, que está muy capacitado en redes sociales, creo que va a hacer un muy buen trabajo para darle un levantón al rock. Y ojalá también, pues del otro lado haya un refresh, ¿no? Sí, claro, también al establecimiento. Al establecimiento, sí, porque de nada sirve que tengas un logo bonito si es... Si adentro va a seguir siendo lo mismo. Si adentro no le das un upgrade. Que de todos modos cambios en algún momento hubo, porque algunos recordarán que antes era entrada gratuita y todo, y de un tiempo para acá ya la entrada tiene un costo que obviamente ayuda a las mismas a mantener el lugar. 5 pesitos, no, a mí no me parece mucho. Si eso implica que voy a tener... Ah, bueno, no, el baño sí te lo cobran. Es decir, si eso me implica que voy a poder pasar al baño, pero no. Bueno, yo soy de esos amantes a la antigua. Que nada más suelen, vas al baño en tu casa. Ajá, exacto, nada más voy en lugar. Sí, claro. O sea, como en lugar donde puedo estar en confianza. Y de ahí nos vamos a... Pues que pues mándenos sus felicitaciones para el próximo episodio del podcast, porque pues ya viene el 11º aniversario de Comicase, y qué mejor forma de pues darnos un apapacho que alivia que escribiendo a enviocomicase@gmail.com y pidiéndonos con el subject descuentazo Comicase, pues cualquier número de revistas que ustedes necesiten, y les haremos un, como ya lo dije, pues descuentazo Comicase, que es muy obvio. Recuerden que les podemos mandar sus revistas a cualquier parte del planeta. El buen Guaco estuvo ahí como embajador plenipotenciario de la República de Mozambique. De Wakanda. De Wakanda, representando a Comicase en el Free Comic Book Day de The Comic Store, allá unas cuadritas de Metro Hidalgo. Y también se estuvieron regalando muchas Comicase en Global Comics, gracias a las dos tiendas por permitirnos ser parte de su festejo. ¿Cómo te fue en The Comic Store? ¿Te pasaron a saludar varios comicaseros? Sí, de hecho sí. Llegó gente que sí conocía la revista, incluso algunos me llegaron a decir, oye, pero es que son... las que ya tenía, no importa, a lo mejor no tienes la otra portada, entonces ya se las llevaban. Pero también llegó mucha gente que no tenía idea del proyecto. Entonces, una vez que salían de la tienda, porque los iban pasando en grupos de 5 personas, salían, también muchas gracias al personal de la tienda que les estuvieron recordando a los clientes que entraban, que también estaban en la parte de afuera los chicos haciendo... pin-ups, sketches y vendiendo su material, y estábamos nosotros regalando el material y presentando o anunciando que también estaba a la venta el nuevo número, el de que tiene la portada del santo de Luis Fernando. Y muchos no lo conocían, entonces llegaban y decían, oye, ¿conoces el proyecto de Comicase? No, ya les explicaba. Bueno, pues somos una revista para difundir los cómics, etcétera. Échale un ojo y de la mesa te podías llevar 3 ejemplares total y completamente gratis. Y pues la verdad, al principio creo que iba como un poco lento la cosa, pero al final sí le bajamos bastante a todo el material que llevamos para regalar. Porque me parece que ese día salió la noticia de que el tipo de cambio del kilo en periódico y en revistas estaba favorecedor, ¿no? Entonces, de aquí somos. Y de ahí pasaron a las fuentes de la Alameda para mojarlas, entonces así sale que más pesado. Más ahí en las básculas. Claro. Y pues todo en la zona centro, ahí ya muy cerquita podías... llevar a canjear tus kilos de Comicases por un pilón. Pues muchas gracias al buen Guaco y a quienes estuvieron ahí comicaseando con nosotros. Siempre nos da gusto participar en el Free Comic Book Day. ¿Conseguste de rebote el cómic que querías, que era el de My Hero Academia? ¿Que te decepcionó? No, que me haya decepcionado. Yo pensaba que a lo mejor iba a ser una historia corta o especial, pero no, es un... es un pedazo de una escena de... No te conformabas con el pedazo, entonces querías más. Sí, ya había sido publicado y de hecho ya tiene... digamos que lo que ha salido en el anime es más o menos de los últimos capítulos, que van 3 temporadas, pero ahorita el manga ya va un poco bastante más adelante. ¿Cacahuate? Por favor. Estamos... porque el podcast, Comicase, podcast... Por eso no nos patrocina Hot Nuts, porque no podemos el poderoso podcast Comicase patrocinado por Hot Nuts. Están chidos, ¿no? Lástima que vienen tan poquitos. Por eso no nos patrocina tampoco. Hot Nuts. Ah, qué sabroso. Y a ver si se escucha mi coca, ¿no? Porque ya la abrí. Déjame el ajito. Y ahorita lo echo en la computadora, ¿no? Qué rico. Y hablando de cosas ricas, hablemos de Jessica Jones, temporada 3. Ya se anunció la tercera temporada, como acabo de decir, nomás que lo dije de forma distinta. Salió un póster. Salió un póster que lo único que hace es hacer oficial que es la última temporada, porque el póster así dice, temporada final. Se cierra el ciclo ya por completo de las series de Marvel y Netflix. Y algo que se había mencionado hace poco, porque mucha gente preguntaba si Disney podía hacer algo más con estos mismos personajes. Y por ahí se adelantaron los abogados de Netflix y dijeron, tienen que pasar por lo menos 2 años a partir de este término, uh-huh, para que Disney o Marvel Disney, Marvel Studios pueda hacer algo con todos estos personajes. Ajá, o sea que no los esperemos ni continuación con los mismos actores, ni reboot o revamp en Disney Plus, ni tampoco en el MCU, que está a punto de comenzar una nueva fase. No los esperemos pronto, al menos. También se anunció, bueno, yo sí tengo muchas ganas de ver esa serie, creo que fue de mis favoritas de Netflix, de la 1, muy buena temporada, la 2 estaba chida, de repente ya como medio fumadona, pero sí me gustaría ver un buen final de Jessica Jones. Espero que, no sé si cuando la empezaron a grabar ya sabían que iba a ser la última o ya estaban acabándola y no sé si se quede inconclusa la historia, o sea que Yo pensaría que como es la última, a lo mejor sí alcanzan a darle un cierre, como completar el círculo, ¿no? Y otra que también se anunció ya es Legion. Que de Legion, según, o sea, mucha gente se quejó de que solo fuera a durar 3 temporadas y que ya fuera a terminar así nomás. Pero hasta donde sé y lo que leí es que Legion estaba planeada desde un principio como una serie de 3 temporadas. O sea, no había planes para más. Y esa probablemente sí va a terminar el ciclo bien, porque se supone que así estaba planeada desde el 25 de junio sale. La que no sabemos todavía es Jessica Jones. No, nada más pusieron fecha. Bueno, más bien, nada más dijeron, creo que verano o algo así, pero no dieron una fecha. ¿Te gusta que sea en agosto, julio? O sea, ya los días de Comic Con, o sea, que la veamos a Kristen Ritter en San Diego. Sí, probablemente sí. Con su bufanda y en el clima caluroso de San Diego. ¿Es la bufanda como la que usa nuestro amigo Salvador Velázquez? No. Jessica Jones usa una bufanda, Salvador usa una chalina. ¿Una chalina de mujer? Sí. Ah, saludos, Salvador Velázquez. Esperemos que nos estés escuchando. Y si no nos estás escuchando, nos aseguraremos de que escuches este episodio con varios recordatorios en tu muro de Facebook. Este fin de semana se estrenó en la Conque el tomo de Black Sat, que no he comprado todavía. Esto coincidió, aunque no sé si ahí... porque el Free Comic Book Day en los puntos, en los Panini Points, no sé si en la convención de cómics estuvieron obsequiando 3 cómics impresos distintos, uno de Conan, el Magic Order. Magic Order y otro más. Había uno digital de Star Wars que podías descargar, uh-huh, y se me está yendo cuál era el tercero ahorita. Ya me acuerdo del Magic Order porque era el que quería ver si podía conseguir y no lo alcancé a conseguir, pero ya va a salir el tomo en junio, me parece. Junio, sale en junio, habrá entonces, que checarlo, yo nomás tengo el primer número, el segundo. Y dicen que está buenísimo. No lo pude leer en su momento. Que aparte salió este mismo año, ¿no? Magic Order. Salió en 2000. Es fresquecito. Es fresquecito de Mark Millar. Y el arte de... nosotros sí lo pronunciamos chido. Oh, Olivier Coapel. Olivier. Olivier, porque aquí nunca lo demostramos ni lo hacemos evidente, pero Waco tiene bases sólidas de Frances. Pues, sólidas tal vez hace como unos 10 años, porque tiene mucho que dejé de estudiarlo, pues estudié 12 años francés, medio lo entiendo, si lo leo lo comprendo. Olivier Coipel. No hay Coipel. Vayan. No es Oliver y no es Coipel. Eso apréndeselo. Olivier Coipel. Olivier Coipel. A coupé le fromage. ¿Qué significa? ¿Quién ha cortado el queso? Ah, ok. ¿De dónde es eso? Un no premio para quien identifique ese chiste que acabo de hacer. No. ¿No? No, es una serie animada. Ah. Y salió Black Sat, ya lo pueden, uh-huh. seguramente esta semana empezará a aparecer por ahí en puestos de revistas, en sus tiendas de cómics favoritas. Si no saben qué es Black Sat, chequen el episodio pasado fue de Avengers. Sí, de Avengers, el antepasado. Por ahí nos dijeron que quedó muy mono. Esperemos que les guste. Gato. Muy gato, medio gato. y entre las cosas chidas que sucedieron esta semana, hay lanzamientos interesantes de los que les vamos a platicar un poco después, porque tenemos una entrevistilla por ahí con Pepe Vázquez, que él es pariente, sobrino de Modesto Vázquez, uno de los creadores de Calimán, del Calimán original, vamos, el de toda la vida, quien estuvo involucrado en el sorpresivo relanzamiento del personaje que se dio este mismo fin de semana en Querétaro. Se presentó el primer número de Calimán, de esta nueva serie, en formato cómic, a color. Tengo entendido que son 24 páginas. Y en esta historieta están involucrados Edgar David Aguilera, de la empresa Superhéroe, que no sé si ustedes, si tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la exposición que hicimos de Calimanías hace ya un par de años, más o menos ya. Edgar David, él tiene gente que lo ubica mucho por su etapa de locutor de radio, muy popular. Y después también tenía esta, con esta empresa Superhéroe, es la que tiene los derechos del personaje Calimán. Para, no sé si para el 100% de tipo de la gama de productos. De producción. No sé, la verdad, no estoy tan enterado. Pero, por ejemplo, con ellos nos dieron como la bendición, por decir así, de la exposición, ¿no? Apoyarnos a que fuera un evento oficial, por decir así. Que no nada más fuera como algo de fans, sino que fuera oficial. Con un sello oficial. Con un sello oficial. De hecho, también me acuerdo mucho que hicieron promoción de esta exposición en la Hora Nacional, cuando Edgar David fue a platicar de Calimán. Nos apoyó mucho para dar a conocer la exposición. Y él ha estado desde hace mucho tiempo tratando de resucitar al personaje. Incluso me acuerdo que hace como 2 o 3 moles había un stand en el que había un como adelanto, una prueba, un demo de un videojuego de Calimán. No me tocó verlo porque estaba trabajando, pero podías pasar a jugarlo. Me dicen que se veía bastante bien. Él también estuvo detrás de esta como remasterización de una de las series o aventuras clásicas de la radionovela de Calimán, que se relanzó hace unos 2 años también, más o menos, en formato de CD. Nosotros la estuvimos, si no me equivoco, vendiendo en algunas convenciones. La podías conseguir en algunas tiendas de cómics. Y es, vamos, de los principales involucrados en traer al personaje de vuelta. Y él viene respaldado por parte de la familia de, en este caso, Modesto Vázquez. Y uno de sus sobrinos, que está involucrado también en esta resurrección del personaje, es Pepe Vázquez, a quien ustedes pueden acercarse el día que ustedes gusten, ahí en la tienda de Global Comics, porque él es quien está ahí como brazo derecho del dueño de la tienda, y él sabe un chorro de cómic europeo, también de cómics, de cómic mexicano, también sabe bastante de cómics de Estados Unidos. Es una persona muy, muy amable, muy afable, y tuvo el detalle de buscarnos directamente para... él le gusta mucho Comicase, el proyecto impreso, y hace unas horas nos dijo: oye, pues es que quiero platicar con ustedes de este proyecto, porque él ya sabía que existía, porque él lo estuvo como supervisando, pero no sabía que lo iban a lanzar justo este fin de semana. O sea, fue como una sorpresa para él también. Entonces, pues vamos a escuchar un poquillo de lo que nos dijo y regresamos. Hace apenas unos días, en el marco de la Conque allá en Querétaro, se dio a conocer un notición, como ya habíamos comentado hace unos minutos en la sección de noticias, el lanzamiento de una miniserie completamente nueva de Calimán, el hombre increíble, que cuenta con el arte del maestro Roberto Castro, un artista de Perú que ya tiene muchos, muchos años viviendo en México, con un talento extraordinario, y portadas del maestro Rodolfo Pérez Pegaso. Pero ahorita, como ya saben ustedes que están escuchando el podcast, estamos con el creador de esta historia nueva, de uno de los personajes más queridos, si no es que el más querido de la historieta mexicana. ¿Con quién estamos hoy? Con José Vázquez, para servirles. Y tú eres sobrino de Modesto Vázquez, el creador primigenio de Calimán. ¿Qué representa para ti poder tener una historia, una historieta de este personaje tan importante, no solo para México, sino para tu familia, para ti, en lo personal, y poderla ver ya en papel, de ver a Calimán de nueva cuenta en viñetas? Bueno, antes que nada debo reconocer que es una gran satisfacción, porque es una ambición muy vieja. Desde que yo era niño, mi padre trabajaba con mi tío, y yo me familiaricé sobremanera con lo que era no solo el personaje, sino todo lo que era el bagaje previo a cada revista o a cada guión terminado que se dio a conocer. En todo momento el personaje se volvió un favorito para mí y un orgullo el poder decir que yo era pariente de la persona que estaba generando una publicación masiva tan importante en ese momento en México. Yo estudié en la primaria en la década de los 70s y la revista más popular y con el mayor tiraje que existía en ese momento era Calimán, el hombre increíble. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar con mi tío como aprendiz en 1985, cuando yo tenía 16 años. Previo a eso, hasta ese momento yo había sido un fan. Un fan que siempre mi pobre tío, cada fin de semana que me veía, se quedaba con cara de este muchacho no puede parar de preguntar. Era una diversión para él ver cuántas preguntas nuevas podía tener yo. Y cuando tenía 15 años de edad, un año antes de que fuera aprendiz, yo hice varias preguntas sobre el origen de Calimán y yo tenía mi propia teoría de cuál era el origen de Calimán y algunos otros fans que ya había conocido en ese momento tenían cada quien su teoría. Era un misterio. Se sabían elementos de la historia, pero no se sabía de pe a pa el origen. Entonces, como una gentileza, un sábado por la tarde, me dice, sube conmigo a mi oficina y te voy a mostrar algo. Y me mostró tres orígenes de Calimán preexistentes. Uno que ya estaba totalmente dibujado, que la mayor parte de las personas que conocen a Calimán y que lo siguen pudieron ver en imprenta completo en 1994, posterior a la muerte de mi tío. Otro que básicamente era un proyecto en general para Estados Unidos. Y el tercero que solo se conservaba el guión y estaba perdido el arte original. El arte perdido fue robado, pero se conservaba el guión. Entonces me dice, si tú puedes leer un guión completo, este de los tres orígenes que se conocen de Calimán, que tenemos aquí inéditos, es mi favorito. Para mí este es el origen de Calimán. Entonces leí y releí esa misma tarde el escrito en el formato de noveleta práctico que mi tío siempre generaba. Antes de cada aventura de Calimán, él preparaba una sinopsis muy detallada de tres cosas. ¿De qué trataba la aventura? ¿Cuál era el punto a probar? Cada uno de los enemigos de Calimán es una amenaza de que es común a la humanidad. Aunque para muchos no sea del todo claro, en cada una de las historias siempre había un punto a probar para mi tío. Y la tercera era las ambiciones que él tenía para que esa historia lograra crear algo nuevo y distinto a las historias previas. Esas novelas existían, luego las recibía el adaptador que en ese momento había, quien es conocido popularmente como Víctor Fox, como su seudónimo, y o Clemente Uribe Ugarte, conocido popularmente como Clem Uribe. Entonces tuve acceso a poder leer esa historia, quedó en mi corazón y en mi mente. Hice un juramento de secreto familiar, de que no la revulgaría. Y así fue, no la comenté por años. Pasan los años, en el año 94 mi primo dice, voy a reimprimir completo el origen de Calimán, que fue para muchos fans, yo incluido, de Calimán, un gran momento. Pudimos leer completo el inédito primero, donde aparece un bebé en un río. Uh-huh. Y yo le digo a mi primo, pero falta el otro pedazo. Me dice, no puedes tenerlo todo. Este es el que está dibujado, el que tú quieres, está perdido el dibujo. Y yo hasta me acuerdo que platicábamos, y yo le dije, esto es escondido, a mí no me engañas y todo eso, ¿no? Y yo le decía a ciencia cierta que considerara que ese otro origen era realmente que debíamos siempre considerar, porque era el que mi tío quería para su personaje. Siendo él el creador primigenio del personaje, el origen que él concibiera era el más acertado. No es solo una cuestión de qué pasa en un devenir hipotético en una historia, es algo más elemental. Él calificó la historia que él prefería como el origen del personaje porque era la que él consideraba más afín al ideal del personaje. ¿Sabes por qué en su momento se publicó entonces la historia que tal vez no era su favorita? Bueno, en el caso de mi primo en el año 94, lo hizo porque no tenía otra dibujada. Es decir, se había perdido este origen, el dibujado, que lo dibujó en su momento Arturo Casillas. un gran historietista. Este, el que todo mundo conoce y que ya fue impreso en el año 94, fue el primero que se concibió. Pero se parecía mucho a todo lo del libro de la selva de Rudyard Kipling. Y mi tío, por eso lo congeló, quería que fuera algo más original todavía. Es una gran historia, es bastante original, pero aún él quería algo mucho más original. Porque quería evitar una cuestión muy específica. Él quería que la gente entendiera a Calimán no como un predestinado, ni un superdotado, ajeno a todos nosotros. Él estaba concebido que Calimán siempre estaría en el límite de lo real y lo fantástico, y, por consiguiente, todos deberíamos poder ser alguien como Calimán si nos propusiéramos hacer exactamente lo que hizo Calimán para transformarse en Calimán el Hombre Increíble. Esa misión de vida le daba sentido a un nuevo origen donde Calimán tenía que demostrarse como un ser humano. Otra cosa que mi tío lo tenía interesado es que América Latina es mestiza. Todo América Latina es mestizo. En todos los países hay un mestizaje. Y él quería que Calimán fuera exactamente eso, un mestizo, la fusión de dos razas, como los mexicanos lo somos, como lo son los colombianos, como son hasta los mismos argentinos, en parte, son italianos, pero no, y españoles y toda la mezcla. Entonces algunos dicen, no, pero eso no tiene nada de lo que es este indioamericano. No, también lo tiene. Entonces él quería que Calimán representara al resto, a toda América Latina, a través del factor detonante que existe en toda América Latina, el mestizaje. Y eso es lo que le faltaba a los orígenes previos. El tercer origen, paradójicamente, es posterior a este, y es uno que concibió mi primo en paz descanse, donde Calimán es alguien que nos visita de Agartha, del reino secreto de Agartha, y nos viene a otorgar bienes espirituales y una misión de justicia, pero no es como nosotros. Cuando empecé a tener las primeras juntas de acercamientos con Superhéroe, Edgar Aguilera de Superhéroe, que es la empresa que tiene cierta parte, no sé si toda la totalidad de los derechos, o son quienes mantienen a vivo al personaje de cierta forma, ¿no? Así es, ellos tienen los derechos de explotación del personaje hoy en día. Los derechos patrimoniales le pertenecen a los herederos de mi tío, que es mi primo que aún tiene vida, y las hijas de mi otro primo, que son sus herederas. Los derechos le pertenecen, para efectos prácticos, a la familia Vázquez. El señor Aguilera tiene los derechos de explotación y, bueno, creo que hizo una negociación para tener algo de los derechos patrimoniales a través de una negociación que hizo con mi primo, hasta donde yo tengo entendido. Y bueno, sí, en efecto, él es el que lleva en los últimos años la batuta para poder hacerse todos los proyectos de Calimán. Entonces, a través del tiempo, traté de convencer de que si se rehacía Calimán, tenía que partirse de un origen. ¿Por qué? El misterio era algo muy popular en los 60s, en los 70s y en los 80s, pero a medida que la gente ha evolucionado, igual han evolucionado los medios, y los lectores son cada día más críticos y quieren saber el qué, el por qué, cuándo y cómo. Entonces, si tú planteas un personaje nuevo, hay que explicar cuándo lo mordió la araña y dónde estaba Krypton. Y muchos quieren saber en qué calle fue que mataron a los papás de Bruno Díaz. Entonces me pareció que fuera correcto que se recuperara esta historia de mi tío. Los originales están perdidos, pero en mi memoria, cuando tienes 15 años tienes muy buena memoria. Y recuperé la mayor parte de los elementos que yo recordaba. Era un villano afín a lo que era lo que era Cali, como la conocemos en el mundo real, el culto de Cali, que es un culto de sangre y de sacrificios humanos, y una contraposición de la cual la mamá de Calimán o la familia de Calimán está peleando. A su vez, Calimán, por ser mestizo, su padre viene de alguien de Europa, pero este actor europeo o este explorador europeo no es exactamente un aventurero como todos los que se conocen, es un humanista. O sea, los padres de Calimán tienen una característica en esencia: son dignos padres para el Hombre Increíble. No son menos increíbles que su propio hijo. Y de eso trata esta historia: conocer todos los vericuetos de cómo Calimán nace, se forma y se transforma en el héroe que todos conocemos. Entonces, ¿esta historia está basada, o vamos, qué tanta parte es recuerdo de lo que leíste en ese entonces, o conservaste, o hubo forma de poder volver a leer eso, ese escrito, de ese tercer origen original, vamos por decir así, de Calimán? ¿O más o menos recordabas lo más importante de esa versión? Recordaba lo más general de la versión. No recordaba los nombres originales. A ser honesto, de todos los personajes, no recordaba los nombres originales. Se perdieron con el tiempo. Pero sí recordé, en esencia, el papel de cada uno de ellos. Y recordé lo más importante, el punto a probar para cada uno de ellos. Mi tío, cada vez que introducía un personaje, venía un párrafo abajo que lo explicaba. Todo lo que se llama prosografía, que es todas las características físicas del personaje, pero posteriormente venía un párrafo que decía, y este es el punto, este personaje está aquí para enseñarnos esto. No eran extras, vamos, o sea, todos tenían una razón de ser. Así es, él era un firme creyente en que todas las partes embonaban en un relato y todas las partes obedecían al final o al total del relato. Él era un creyente en eso, yo a su vez también lo soy, y recordaba qué función cumplían pedagógicamente hablando cada uno de los personajes. Cada uno de los maestros de Calimán cumple una función, cada uno le da un tipo de enseñanza. El padre Calimán tiene una serie de características que son apropiadas para que sea este hombre el que se enamore de esta mujer, que a su vez el villano tiene que detestar tan perfectamente, porque el villano representa la oscuridad. Representa la oscuridad en dos niveles. Primero que nada, la oscuridad que viene del exterior, de los elementos sobrenaturales que se pueden manifestar en nuestra realidad. Secundariamente, y esto lo va a entender mucha gente, la oscuridad individual de cada persona. El villano decidió ser malo. Tenía todo para ser un héroe y decidió ser un villano. ¿Por qué? Porque simplemente no aceptó vivir bajo las reglas que implicaban hacer las cosas correctas. Le sedujo el mal de una manera muy rápida porque él no aceptaba la realidad ni la naturaleza humana. Él quería más y jamás tenía que pagar por ello, y por lo mismo eligió hacer lo que fuera necesario para ser inmortal. Y eso lo transformó en un terrible villano. Hay un elemento que yo puse en la historia y que me congratulo a mí mismo de haberlo puesto, que no tenía la original. Empieza todo. Ahora sí que empezamos como el episodio 4. Los villanos ya ganaron. El villano ya ganó. Ya lo hizo todo y los buenos están desesperados por ver cómo se recuperan o al menos sobreviven. Y realmente todo sale mal. Cuando Calimán es reclutado, ya es la última oportunidad. No es que es el primero de muchos, básicamente ya no hay. Entonces, como lo dicen, aparece en la primera página, si tú fracasas nadie te lo va a reprochar. Ya todos perdimos. Básicamente, inclusive, estamos mal a pedirte que tú trates de hacer algo. En esencia, Calimán se está tropezando con lo mismo que nos estamos encontrando todos en América Latina. Muchas cosas están mal. Es muy fácil echarle la culpa al que estaba antes, pero eso no cambia que hay que arreglarlo. Y son los jóvenes quienes tendrán que luchar para arreglarlo. ¿Dirías que es parte del mensaje que quieres compartir mediante esta miniserie, tal vez? En efecto, vemos cómo Calimán no solo tiene que luchar contra un villano, tiene que luchar contra todas las consecuencias de lo que él ha hecho. ¿Esta historia la planeaste de entrada, ya sabiendo que se iba a publicar en 4 partes, o la escribiste de un jalón y ya después tuvieron que encontrarle dónde marcarle los cliffhangers para que uno se quede picado y quiera comprar el siguiente número? Bueno, la historia original son 12 partes. Era una novela corta y la fui reduciendo conforme las necesidades, hasta que ya Edgar me dice, necesitamos hacer lo que sean 4 números y tendrás 24 páginas en cada uno. Ah, ok. Entonces se tuvo que adaptar ahora sí que a las necesidades, ¿no? Comprimir la historia y presentarla, ahora sí que dividirla en 4 episodios de 24 páginas. ¿Tú qué rol jugaste en la elección del equipo creativo? Ninguno. Si acaso, en un caso, de alguna medida, yo hice recomendaciones de varios artistas que yo estaba familiarizado. El caso, por ejemplo, de Roberto Castro, yo ya lo había visto en su trabajo en Dynamite. y aparte de su trayectoria previa en lo que es México, publicando revistas populares desde la década de los 90. Había una que era Grandes Exploradores, creo que hizo el 1 y el 2, entonces fue de los nombres que barajé, pero yo no hice la convocatoria a ningún artista. También recomendé al portadista, entre otros tantos portadistas que yo conozco, o unos que no conozco personalmente, pero conozco su trabajo. La elección recae enteramente en Superer. Perfecto. En mi caso me gusta mucho el trabajo del maestro Pegaso. Hace ya varios números tuvimos oportunidad de tener una portada suya para nuestro especial de Comicase, dedicado con los artículos centrales a los cómics de Star Wars. Un trabajo muy muy padre. Él domina todo lo que es el género fantástico. Creo que va a funcionar bastante bien en los artes de portada de Caliman. En el año 2019, ¿qué sabes de qué tanto espera el público actual, tanto los lectores actuales como los fans de toda la vida de Caliman? ¿Qué tanto espera México el regreso de Caliman? Qué interesante pregunta, y está de miedo contestarla realmente, pero voy a ser lo más honesto. Los fans de Caliman lo que esperan en esencia es un Caliman lo bastante bien hecho como para satisfacer sus expectativas. Espero que el producto que están recibiendo ahorita, el producto de trabajo de todos los que hemos estado en el proyecto, sea lo bastante satisfactorio para ellos. Si no, espero que nos den la oportunidad de seguirnos esforzando y que siga subiendo el nivel de calidad hasta que lleguemos a ese nivel que ellos esperan. Esto es para todos los fans, o sé que mis compañeros fans de Caliman, porque yo soy uno, es el que se le otorgó esta oportunidad de ser el guionista. No sé si sea el único que lo acabe siendo. Entonces, en esencia, para nosotros los fans, tenemos algo. Caliman regresó. Y para todos los chicos nuevos, para todos los nuevos lectores, la respuesta es triste, pero al mismo tiempo esperanzadora. Ellos no esperan nada de Caliman. Toda América Latina está sumida en una adoración vehemente y absoluta por Marvel Comics. Y los únicos que llegan y hacen una diferencia son los que dicen, no, para mí va primero DC Comics. Entonces sé que todos los adolescentes no están esperando a Caliman, pero saben, porque lo menciona su padre, tu abuelo adoraba este personaje, o cuando yo era chiquito tu abuelo lo leía y yo lo leía. Entonces puede ser que estén interesados en conocer a este paladín que siempre está en el límite de lo real y lo fantástico y pleno en valores humanos y una gran serie de capacidades totalmente envidiables para el hombre promedio. Puede que sea algo interesante para ellos, y yo espero que lo sea. Entonces todo el mundo está invitado. Para los que no conocen Caliman, mi recomendación es denle la oportunidad de conocerse a un gran amigo. Caliman ha sido un gran amigo para mí y sé que ha sido un gran amigo para millones de mexicanos y de personas que están en América Latina que han sido lectores del personaje por más de 50 años, porque aunque no ha tenido publicación continua desde hace 25 o más, los ejemplares que se imprimieron sobreviven. Y hay quien conoce una aventura u otra aventura. Hay quien ha oído un episodio de radionovela o alguna radionovela completa, o dos o tres radionovelas, hasta los más dedicados fans que han hecho lo posible para estar al 100% en lo que es posible del personaje, ¿no? Yo invito a todo el mundo que disfrute Caliman. A mí me hizo mucho bien. Para mí esto es cumplir una misión. Es una misión de vida que me planteé a mí mismo a la muerte de mi tío. Estábamos mi primo y yo, y él estaba desconsolado y me dijo, entre tú y yo reviviremos Caliman. Cambiaron los planes. Me dijo, ya no hace falta que estés tú en esto. Lo haré yo con el resto de la familia, pero si algún día falto yo, por favor, acuérdate. A la muerte de mi primo en 2010, lo tuve presente, pero creí que yo no era necesario, pensaba que todo estaba por buen curso y camino, hasta que Caliman cumple 50 años, y me doy cuenta que no hay nada. Y recordé a mi primo, ahí te encargo, si no estoy yo, porque a ti no te vale de madre, si a ti no te, a ti sí te importa, ahí te encargo. Y cuando me acerqué a mi primo, el sobreviviente, me dice, bueno, mira, a ser honesto, es con él, lo que hay que hacerlo, ya no lo haces conmigo ni nada. Empieza a colaborar con él, nos conocimos, no fue así como que algo instantáneo. Él tiene sus ideas del personaje, yo tengo las mías. Para él yo soy un purista tradicionalista. Y yo le decía, sí, yo entiendo que Caliman tiene que cambiar, tiene que adaptarse a nuevos tiempos, pero hay una esencia propia. Si a la gente le estás diciendo, yo tengo Caliman, lo principal es no dejar de darles Caliman. no solo es tener la marca registrada, es tener la esencia del personaje. Y principalmente la esencia del personaje es el ideal. Calimán es el triunfo de la inteligencia, no solo sobre la fuerza bruta, sino sobre las propias pasiones. Es lo que tiene ese Calimán. A Calimán le costó trabajo ser Calimán. Mucho trabajo, y es lo que vamos a ver. Aunque solo vamos a ver 4 episodios, nos vamos a dar mucho cuenta de cómo Calimán tuvo que sufrir bastante para ser Calimán. Esos 4 episodios ya están, tú sabes si ya están dibujados, o sea, ya están terminados, listos para que en próximos meses se vayan a imprenta, o todavía están en proceso. Mira, ya están, por mi parte, los 2 guiones, la base, ya está la base de los cuatro números. La base está terminada, es una noveleta. Están terminados los guiones, el primer guión que yo entrego, o primer draft que yo entrego, de los 2 primeros. Esta misma semana estamos viendo el tercero, la semana que viene el cuarto, y de ahí ya dependemos de la velocidad de los dibujantes. Y sé que las portadas ya se han adelantado. El maestro Pegaso es alguien que es muy eficiente. No solo es un gran artista, es un excelente profesional. Que eso no es algo que siempre puedes conjuntar. Entonces, yo estoy seguro que dependemos de básicamente qué tan rápido esté el arte interior. El maestro Roberto Castro, aquí no tengo el gusto personal de conocerlo, aunque tenemos amigos comunes. Tengo entendido que tiene otros proyectos en Estados Unidos, pero le está dedicando tanta celeridad como puede a que termine esta primera miniserie. Yo creo que se va a cumplir lo que prometió con Kamite. Es posible hacerlo. Y nos sirve a todos de escuela para trabajar rápido. En este caso, Kamite participa como, vamos, ¿es el sello que lo imprime o solamente lo distribuye? Porque también es una duda que había en redes sociales en estos días. Sí, bueno, Superhéroe produce, Kamite distribuye. Ah, ok. Y promueve. Hasta donde tengo yo entendido. Perfecto. Algo me imagino similar a este cómic de autores que se estuvo lanzando hace poquito, Mundo Diablo, que está basado en Diablero o en El Diablo Me Obligó de Hagenbeck, que la está haciendo mucho ruido Kamite, pero como distribuidora, ¿no? Como promotora. Sí. Está aplicando, hasta donde yo sé, como distribuidora, lo cual es muy valioso. Una revista hoy en día no puede sobrevivir de este tipo si no tiene una gran distribución, y Kamite son profesionales en ese aspecto. Tienen un lugar clave en el mercado y creo que no se puede pedir más. Estos 4 capítulos de Calimán, ¿en qué tiempo los vamos a poder ver? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Tienes información al respecto? Tengo entendido por algo que salió en la charla que es bimestral. Aunque también tengo entendido que se está buscando lograr acelerar el proceso lo más que se puede. La idea no es dejar a la gente colgando, ¿no? Cada uno de los argumentos, conforme yo los he establecido, hay un ciclo y conclusión. Es decir, si tú lees el número 1, sabes que faltan, cómo se van a lograr muchas cosas, pero no caí en la tentación del cliffhanger por una razón, por respeto a los lectores. Si hay el segundo número termina en cliffhanger, pero al mismo tiempo hay una conclusión. En el entendimiento de que no estaba la estructura para poder publicar semanalmente, no podíamos hacer el mismo sistema que se utilizaba en aquel momento en Promotor acá, porque solo faltaban 8 días para saber en qué continuaba la historia. Aquí sabemos que la gente va a tener que esperar en promedio 4 a mínimo, o hasta 8 semanas, y espero que de ahí no pase. Entonces sí hay un cierre en cada capítulo para entender el avance de la historia. Pero todos, es como la primaria. Primero de primaria concluye, pero obviamente quieres acá seguir avanzando y tienes que llegar a segundo de primaria, tercero y cuarto. Así va a ser como vamos a entender muchas cosas de Calimán. Entonces cada número, no vamos a hacer esta falta de respeto a los lectores de dejarlos colgados por 8 semanas. No, vamos a ser muy, muy respetuosos. Y esperemos que, bueno, que tenga buen recibimiento esta miniserie para que en un futuro podamos ver una segunda miniserie y ver más historias, ya sea inspiradas en aquellos, algún escrito que hayan dejado tu tío, o incluso pues creadas tal cual originalmente por ti. Mira, te voy a ser bien honesto. Mi tío tuvo la oportunidad de ver 6 historias de Calimán de mi parte. Aprobó 3. Entonces seguirían estas 3, en teoría, porque están preaprobadas por el creador. Mi primo tuvo oportunidad de ver otras tantas y escogió 3 como favoritas. Serían en teoría las otras, después a la ausencia de mi tío, fue mi primo el que se dedicó a darle continuidad y supervisión a Calimán. Entonces serían así como que las otras 3. Lamentablemente el tiempo y la realidad se los llevó, trascendieron a otro plano. pero me enseñaron lo bastante bien y me corrigieron mi trabajo en su momento cuando yo era un adolescente y un joven adulto hasta los 21, 24 años. Mi tío lo perdí yo cuando tenía 24. Mi primo y yo perdimos mucho el contacto cuando yo empecé a trabajar profesionalmente y viajaba al extranjero tanto que no nos veíamos casi. Pero digamos que ya sé lo que se espera por parte de ellos, que es lo que esperarían que fuera Calimán. Y yo estaría más que complacido en poder cumplir esa misión. Pero no depende de mí, depende de quien detenta hoy en día los derechos y depende, a su vez, del público. El público va a determinar qué tan bueno es el esfuerzo que uno está haciendo y eso es algo que a mí me tiene intrigado hoy y a la vez el público manda. Hay quien cree que los fans de Calimán son una minoría y no lo son. Son bastante vocales, bastante instruidos y no solo conocen los temas propios a Calimán, sino los temas en los que se basa Calimán. Entonces esperemos y confiemos que para el esfuerzo que se está haciendo para ellos sea lo bastante meritorio y esto le dé continuidad a esos proyectos. Pues así las cosas con el regreso de Calimán, estén muy pendientes. En próximos días seguramente lo van a empezar a ver en las tiendas Camite del DF y seguro, como ya comentábamos hace unos minutos antes de la entrevista, que suponemos que lo empezaremos a ver en tiendas de cómics y también en Sanborns, que es donde estará seguramente moviendo este material Camite. Muchas gracias por este tiempo de platicar con nosotros sobre el retorno a este personaje tan, tan querido por muchas generaciones. No, gracias a ustedes, es un placer. Espero que este Calimán esté a la altura de sus expectativas. Si no, háganos saber qué es lo que nos falló y tomaremos en consideración todo lo que se nos diga. Perfecto, muchas gracias, Pepe. Estás escuchando el podcast de Comicase. Así la entrevista con Pepe Vázquez, muchas gracias por darnos este ratillo de tu tiempo allá en la tienda de Global Comics. Entonces ya quedamos, o sea, Calimán va a ser una miniserie bimestral, van a ser 4 números. Son escritos por José Vázquez Morejón, sobrino de Modesto Vázquez, y también ya habíamos comentado eso, bueno, se comenta en la entrevista quiénes son el equipo creativo. A mí me late porque es en portadas es Rodolfo Pérez García Pegaso, que él nos hizo una portada, ustedes recordarán la de Star Wars, que está aparece Java con Leia, una versión más sexy todavía de la Leia esclava. Él hizo mucho trabajo para La Ley del Revólver, el libro vaquero, varios sensacionales, pero también hizo trabajo para la empresa que tiene los derechos de Edgar Rice Burroughs. Él ha ilustrado estas historias de John Carter y también ha estado involucrado en algunos proyectos de cómic de lucha libre en años recientes con un luchador que, por cierto, se llama Coquito Azul. Hay una pieza bien simpática de este luchador que es de baja estatura, en la que aparece peleando contra un depredador, que son gigantescos, y es una commission que le pidió el luchador a Rafael Gallur. Está súper chispas porque es un luchador mexicano chaparrito peleando contra una madresota de depredador. Y por el lado de el arte interior está el maestro Roberto Castro, peruano, que vive en México desde hace muchos años y está bien cañón, es buenísimo. Ha estado como invitado en varias TNT, Roberto Castro, en La Mole creo que solamente una vez. Yo tuve el gusto de poderme comprar un sketch suyo en la dibujo de Batman de Michael Keaton. Y él, me acuerdo que una vez en La Mole llevaba originales de, y en la TNT, de portadas y páginas que hizo para cómics de Flash Gordon, de La Dimensión Desconocida. Él también ha dibujado a Red Sonja, a Conan. Está muy chido su trabajo. Ahora será cosa de buscar el ejemplar físico. Apenas va a salir a la venta, esta semana que ustedes nos están escuchando. La preventa o la presentación, el lanzamiento fue en Conque. Ahorita estos días se empieza a distribuir. No dudo que vaya a estar en Sanborns. Esto va a ser por medio de Editorial Camite. Entonces, obviamente en las tiendas, tiene 2 tiendas Camite aquí en la Ciudad de México. Y no dudo que lo encontremos en las tiendas más importantes de México, incluyendo las tiendas Sanborns, seguramente. Uh-huh. Ha habido como, pues ahí como el debate de que a algunos se les parece que es un cómic que está caro de entrada. Son cerca por ahí de $100, si no me equivoco. ¿Y es un cómic de cuántas páginas? Es 24 páginas a color. No es, hay que decirlo, no es barato producir un cómic a color en México. O sea, entiendo yo que haya este disgusto de cuánto cuesta un cómic americano en inglés. Es casi el precio ya, 80, 90 pesos. Más o menos el mismo número de páginas. Y hay quienes dicen, no, pues cómo me va a costar igual que un cómic gringo de Batman, ¿no? Pero aquí en México es súper caro producir cómic a color y de grapa, aparte. Hay quienes dicen que habrían preferido que fuera la miniserie mejor en un solo tomo y ya para poderlo vender más caro y pagarlo todo de un golpe. Pero bueno, habrá que ver. Yo no dudo que la historia esté bien planeada, bien pensada. El arte, al menos yo con el maestro Castro, yo creo que va a estar muy chido. Y el color digital de Marcos Arellano, yo creo que será una buena combinación. A ver qué tal. No soy fan de la tipografía que usaron en la portada. Ahí sí no. Creo que sí les falló. Y recalcar que esta es una, pues, ¿qué podríamos decir? Como precuela. Porque se llama El legado de Cali. Nos va a narrar, como ya se menciona también en la entrevista, pues el origen del personaje. Que a lo mejor ya se daba por hecho en la radionovela o en el cómic. Pero aquí va a ser más detallado. Así que pues le deseamos mucho éxito a Kalimán. Bienvenido de vuelta. ¿Quiénes andan por ahí también? Decías de The Voice, ¿verdad? Que se lanzó otro póster promocional, Voice, preventivo. Ajá, que cuando lo vi, de hecho, yo no estaba seguro si era oficial o no, porque aparecen en un bote de basura el escudo del Capitán América, así tal cual, no es sugerido. La capa de Superman con el logo de Man of Steel, pero pues nunca tiene tal cual la capa así el logo, pero es tal cual el escudo de Superman. Y creo que se alcanza a ver el casco de Iron Man o uno de los guantes de Iron Man. Y creo que ya. Pero, o sea, haciendo referencia, ¿no? Como a que los superhéroes, por lo menos en este universo de The Boys, del cómic de Garth Ennis, pues los superhéroes ya son más... algo así como famosos, ¿no? Como gente de farándula. Y los que luego tienen que hacer todo el trabajo sucio realmente es este grupo comandado en la serie por Carl Urban, a quien conocimos como Eomer y después como el juez Dredd en esta película, que la verdad a mí me gustó mucho, en donde no es Sylvester Stallone. Y la serie sale el 26 de julio. El día del cumpleaños de mi mamita. En Amazon Prime Video. Entonces, para los que tengan Amazon Prime, chéquense por ahí. El tráiler salió hace muy poquito. La verdad, a mí me llamó bastante la atención. Creo que se ve bastante chido. Y los cómics de The Boys están siendo publicados por Panini. Así que pueden irlos checando ahí los recopilatorios. Si quieren saber un poquito más de este cómic, escrito por Garth Ennis y con arte de Derek Robertson. ¿Que no te gusta mucho a ti el arte? No, a mí de hecho es lo que me ha como alejado. A pesar que es realista, pero no te gusta porque es como... No, es que a mí no me gusta el estilo realista. No soy no tan eres fan. No. No gusta. No. Lo que tampoco nos gusta es que haya fallecido Peter Mayhew. Qué mal rollo, ¿no? Y a poquitos días. Dos días, ¿no? No, cuatro. Bueno, o sí. Cinco más bien, porque se anunció, si no me equivoco, el 2 de mayo. Pero él había fallecido desde el 30 de abril. 30 de abril. El día del niño. Qué triste. Pero bueno, se nos fue el gran Chewbacca, que tuvo hasta eso todavía buena participación en esta nueva trilogía de Star Wars. Y pues básicamente lo que hizo fue entrenar a su sustituto, a Yuna Suotamo. Que estuvo como invitado en hace la mole. Hace como un añillo, ¿no? Fue después de Fue después de Force Awakens, exacto. Dicen que muy buena onda. No me tocó convivir con él, pero... Gigantesco, aparte. Del sí, ex-basquetbolista. Sí. Se ve... Y sí... Pues sí da el bucazo, ¿no? O sea, con máscara. O sea, como que tiene el mismo tipo. Y él estuvo ya... ahora que fue el evento de Star Wars, el Celebration, en el panel principal, que fue la presentación de The Rise of Skywalker. El ascenso de Skywalker de Trotacielos. Él fue parte del cast que estuvo en el foro, en donde ya Oscar Isaac dijo que son en Latinoamérica son Arturito, Bebocho, Y bueno, sí. Muy divertido ese videíto, ¿no? Está bastante divertido. Sí, ahí salió Yunas. Ya Alejandro como Yunas, del... el cantante, el hijo era de Marcos Yunas. Marcos Yunas. ¿Qué habrá pasado con Marcos Yunas? Él era hijo de Diango, creo. Así como que tenía dolor de panza. Es el chavito que salió en la serie de Luis Miguel, ¿no? ¿Marcos Yunas? No, Marcos Yunas ya está. ¿Cuál niño? El Luis Miguel niño. ¿El niño Luis Miguel? ¿Quién es? Ah, ¿y qué tiene que ver él con Marcos Yunas o con Chewbacca? Pues tú acabas de decir Yunas. Yunas, Marcos Yunas. Había un cantante noventero. Marcos Yunas. Marcos Yunas. ¿Y por qué? ¿De dónde? Ah, tú dijiste Yunas Bótamo. Ajá. Y de ahí viene el chiste malo. Ajá. Ah, bueno, ¿podemos dejar en paz a la serie de Luis Miguel, a Marcos Yunas, a Diango y regresar con Chewbacca? Sí. ¿Qué Yunas se presentó ahí en Celebration? ¿Quién, Marcos Yunas? Yunas Suotamo. Ah, Yunas Suotamo. Ya ibas a regresar otra vez al mal chiste. Y se veía muy emocionado, ¿no? Como que siento que es la primera vez que lo integran al nuevo cast, siendo que es un personaje muy importante como Chewbacca, pero... siempre aparecía, o creo que por lo menos hasta las películas anteriores aparecía como Chewbacca ya en el crédito principal. Sin embargo, sí seguía apareciendo Peter Mayhew como Chewbacca Consultant o algo así, sí. Aparecía ya. En Force Awakens llegó a hacer algunas escenas todavía Peter Mayhew, seguramente en las que no tenía que caminar porque ya tenía mucho rato por la estatura y por la edad. Con su bastón siempre tenía que andar porque tenía ya problemas en las piernas, en las rodillas. Que es algo muy general, no, más bien muy, muy común en las personas. La gente que es muy alta, sí. Pues si a uno después de los 30 ya la rodilla también se le anda fregando, pues imagínate a alguien todavía más grande y de edad y de estatura. A Peter Mayhew yo lo recuerdo porque él estaba todos los años en San Diego en un stand. Del lado donde están todos los coleccionables, así las tarjetas de béisbol, todo eso, normalmente lo tenían como invitado en uno de esos stands chiquitos. Normalmente no tenía casi nada de gente, saludaba muy buena onda a todo mundo. Bastante, bastante sencillo y bastante buena onda el señor. Y pues ya, le toca hacerse uno con la fuerza y visitar a la princesa Carrie Fisher. Hubo muchos fanarts muy bonitos, ¿no? Sí. Realizados en honor a Peter Mayhew, en el que viene ya sea Leia a recibirlo, a llevárselo, o que le está entregando su medalla. Oh, me gustó uno mucho que era con fotos de figuritas de acción de las de Kenner. Ah, sí. Que están partiendo, se están, ¿no? Se están despidiendo. Se están yendo, sí. Sí, muy bonito. Y también, como decías, en últimos años se tenía que valer mucho de la silla de ruedas. Y entonces usaba, de repente, cuando podía. Hubo un momento en el que ya sus rodillas no daban para más, lo operaron, pudo volver a caminar y usaba un bastón muy elegante en forma de sable. De sable, lightsaber. Lightsaber. Que le causó problemas, sí, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Una vez en un aeropuerto se le hicieron de jamón y porque nomás no que lo era querían. Como un arma. Ajá, y tuvo que explicar, a ver, imbécil. Soy Chewbacca. I'm the fucking Chewbacca. Ajá. Y a ver, soy este güey, tengo mal las patas. Es un mi bastón. Sable, es un bastón nerd. Ajá. No es un arma. Como tu paraguas katana que también te la hacen de jamón en el alguna metro? Vez ya por eso lo descompuse a propósito, no es cierto. Tengo que ir a la paragüería, creo que se llama. Creo que está en el centro histórico, voy a investigar bien. Ya había investigado, no he ido por decidioso, pero sí hay un local que se llama La Paragüería y ahí la katana. Y ahí te pueden afilar la katana por una módica cantidad extra. Ya para tener mi sable. Sonó raro, ¿no? Mi katana paraguas, que sí, alguna vez me ocasionó que me detuvieran en Centro Coyoacán. Ahorita que dijiste katana, a mí me sorprende que... Parque Delta. En el cruce de San Diego, me sorprende que a mí no me hayan dicho nada, porque la primera vez que yo fui, compré una katana retráctil y pues, ¿esas como sí, ornamentales? Sí, es ornamental, es de juguete, pero de todos modos es pues un arma y la pieza sí es de metal. No es plástico, pero no me dijeron nada. Y mira, el año pasado me la hicieron de jamón por un destapador que sí era de metal y era la navaja del Velociraptor de Jurassic Park. Muy bonita y por eso no nos dejaban pasar ahí en la aduana. Y cabe decir que en el mundo de los cómics no es la... Bueno, vamos, como para que suene bien. Acaba de fallecer Peter Mayhew. en cine sigue vivo el personaje, ¿no? Y esperemos que no se muera en la tercera película, por amor de Dios. Ahora interpretado ya totalmente por Jonas Suotamo. Jonas Suotamo, que estudió los movimientos y los manierismos de Peter Mayhew para poderlo calcar, imitar a todo dar. Pero el personaje había fallecido en alguna ocasión, ya había muerto cómics. En los cómics. De hecho, en el canon anterior, antes de que existiera... De los cómics. Antes de que existiera este nuevo canon de las películas de J.J. Abrams y demás, antes de Disney, en los cómics Chewbacca era el único personaje, digamos, de la trilogía clásica que había muerto oficialmente. Se supone que en una de las aventuras, misiones, etcétera, que tienen pues, todos los amigos de la trilogía original, ya Han Solo y Leia tenían hijos, pero Han nunca se llevó bien con su primogénito, que se llamaba Anakin, no Ben, era Anakin Solo. Tienen que rescatar casi casi a toda la población de un planeta o a lo que alcancen, porque se va a estrellar una luna con ese planeta, y en lo que están tratando de salvar a toda la gente que se pueda, etcétera, creo que Chewbacca se tiene que regresar para salvar a alguien o para mandar a alguien a la nave, y a Anakin él piensa que ya no le da tiempo de esperar a que regrese Chewbacca y dice vámonos, arranca la nave y se van y deja a Chewbacca en el planeta y se estrella esta luna, explota, y ya, así como luego hay gente que vive cerca de un volcán y le dicen, oiga, muévase de aquí, y no quieren irse, también así había gente que no se quería ir de su planeta, decían, pues yo aquí me muero en mi casita, no me tengo que ir no me tengo por qué ir a otro lado. Pero pues, se llevaron entre las patas a Chewbacca en los cómics. Si por ahí le googlean, está la escena. De hecho, motivo de eso es que Han Solo le deja de hablar a su hijo así de, tú, por tu culpa se murió mi mejor amigo, vete al cuerno. Y ya, la verdad es que la familia de Han Solo en los cómics estaba bastante quebrada, porque después tienen gemelos, Jason y Jaina Solo, y pues, creo que los secuestran y terminan siendo Sith, sí, y luego los tienen que regresar al lado luminoso. Es una cosa ahí muy, muy extensa. Estaban interesantes esas historias. Y yo estaba busque el número exacto de la muerte de Chewbacca, y créeme que hoy no me ayuda Google, no me deja encontrar. Busca tal cual Chewbacca en la Wikipedia y en su biografía debe aparecer, porque ahí de hecho es donde puedes ver el cuadro exacto en el que Chewbacca es incinerado por la explosión, ¿no? Sí, qué triste, y aparte que era de los actores que nunca tuvo bronca con su personaje, o sea, sí, pues toda mi vida voy a ser Chewbacca, pero estoy chido con eso, ¿no? O sea, no me pesa, soy feliz siendo reconocible, ¿no? Con ese rol. El que sé que también es feliz es, por ejemplo, Anthony Daniels, él sí está muy metido como C-3PO, sin embargo, hasta donde sé, no tenía buena relación con Kenny Baker, ¿verdad? Artudito, y Kenny Baker, que también ya falleció. Sí. Son los últimos tres que han fallecido de Star Wars. Qué triste. Ni mollo. Pero a ver qué. Que la fuerza lo acompañe. No, obviamente esperaremos. Seguramente va a ser motivo de homenaje en los créditos, ¿no? Uh-huh. ¿Kenny Baker falleció este mismo año? ¿O ya tiene más? No, Kenny Baker creo que falleció antes incluso que Carrie Fisher. Uh-huh. Pero pues así las cosas. Ni modo. Y para aquellos más clavados que quieran de plano saber un poquillo más sobre la muerte en los cómics o en las novelas, que es lo que estábamos viendo de Star Wars, chéquense el título. ¿Cómo se llama, Guaco? Es Star Wars The New Jedi Order Vector Prime. No, una novela de Ray Salvatore. Es de 1999. Que luego eso se trasladó a cómic. Exactamente, y ahí es donde está lo de la muerte de Chewbacca. Que lo que estabas comentando. Esa fue una decisión de los editores, más que del escritor, que querían hacer algo así como cuando fue la muerte de Robin en los títulos de Batman. Tenían así como, queremos matar a alguien importante, y había como una lista, que el principal era Luke Skywalker, pero a fin de cuentas se decidieron por Chewbacca. Y en otras noticias de coleccionables, que creo que vale mucho la pena, para aquellos fans de los cómics viejitos, se anunció ya salió el primer fascículo coleccionable de El Príncipe Valiente, de Harold Foster, en español, tapa dura, padrísimo. No sé si es Planeta. Grupo Editorial Planeta. Son los que distribuye Televisa. Uh-huh. Que el Grupo Planeta es otra cosa, pero los distribuye Televisa. Uh-huh. Igual que los de... Pues, están saliendo de Asterix también. Y los vas juntando. El primero está baratísimo, seguramente como 80 pesos, algo así. Los demás suben como a 120. Primero seguro son mensuales, luego quincenales y se van haciendo más caros con el tiempo. Pero en el lomo vas en el lomo de vas sintiendo la carga de, y en tu cartera de estar invirtiéndole tanto dinero en cómics. Pero en el lomo de los tomos se hace una ilustración. Se va armando una ilustración bonita. Creo que es una ondita grupal con los personajes principales de esta tira clásica. Pensé que ibas a decir una ondita grupera. Grupera. Y vale mucho la pena. Seguramente yo mañana mismo voy a salir a comprarlo. Me acuerdo que me gustaba leerlo de niño. No recuerdo si salía en el Universal o en Excelsior. Porque, bueno, y novedades también en los 80, todavía inicios de los 90. Sí, todos los domingos sacaban su sección de cómics y estaba y con tiras muy importantes en cada uno de los de estos títulos de los principales periódicos de México. Y en Príncipe Valiente, si no ocupaba toda la página, era media página. Y tenía una cantidad impresionante de detalle, un trabajo súper padre de investigación de armaduras, de escenarios, de armas, muy chido. Y si quieren saber un poquito más de Hal Foster o Harold Foster, entren a comicase.net, ahí en el buscador pongan Harold Foster y los va a mandar a un artículo súper chido de Santiago Fernández, colaborador de Comicase, en el que habla sobre Harold Foster, Burn Hogarth, artista muy importante de Tarzán, y sobre Alex Raymond, el creador de Flash Gordon. Vale mucho, mucho la pena que le den un vistazo. Así que ya saben en qué más ir gastando sus dominguitos. Ahí en un... ¿Cómo lo anuncian en el Estadio Azteca? ¿Cómo lo anunciaba la voz de del Estadio Azteca? Don Melquiades, que también ya falleció. Sí, qué mal show. Ahí hubo un cambio, ¿no? De en la banca de Marvel y de DC. Ah, hicieron ahí un cambalache entre estas dos editoriales. O al menos así se podría entender. Patrick Gleason, que tiene un arte muy bonito, deja las filas de DC Comics y pasa a Marvel y se anuncia como el próximo dibujante titular de la serie de Amazing Spider-Man. Y del otro lado se llevaron a Dave Márquez, que estamos platicando Jorge y yo, que lo recordamos cuando vino, creo que a sustituir a Sara Pichelli en Ultimate Spider-Man. Muy padre. Él se va a DC y va a dibujar una serie nueva de Batman Superman, que también se ve bastante interesante. Que es un título que ya llevaba varios añillos en la congeladora, ¿no? Sí, creo que en la última época... Bueno, más bien, donde reinició en los últimos años fue cuando Enemigos Públicos, que lo dibujaba Ed McGuinness. Sí, tanto así. No, bueno, esos fueron los primeros, los primeros números sí, claro, de la época moderna, digamos, de Superman, Batman, y obviamente le siguieron muchos otros títulos después, dentro de la misma línea o de la misma numeración, pero sí ya tiene rato que había dejado de salir el título combinando a los dos héroes más grandes de DC Comics. Y con Márquez seguramente será un exitazo, ¿no? Y hablando de cosas excitantes y exitosas, también íbamos a hablar de la hija de Iron Man. Se había dado a conocer antes de que se estrenara Endgame que Catherine Langford, que es esta actriz que salió en la serie de Netflix 13 Reasons Why, que dicen que se parece mucho a la chavita del canal de YouTube mexicano, creo, de series y de tele y de películas, Andrea Fiorenzano, que es muy bonita, que tiene el tipo que dice ella, que siempre se le preguntan, le dicen que se parece a la chava de esta serie muy famosa, ¿no? De Netflix. Bueno, esta chica se había dicho que iba a salir en Avengers Endgame, no se había dicho cuál era su papel, y resulta que cuando sale la película, nunca sale. Y todos la tiraron de mentirosa, ¿no? También un poco. No. Yo vi en Twitter. Sí, que así de le estaban diciendo, Pues no, más bien resulta que su escena no salió y es que solamente tenía una escena. Los directores ya dijeron por qué no aparece en la película. Creyeron que iba a ser una escena que podría confundir a la gente, digo, más allá de sus viajes en el tiempo y estos brincos medio raros. Se supone que... Ustedes recordarán que en Infinity War, Thanos, al momento de hacer el chasquido, va a este como mundo raro, una estación rara, que es, mucha gente pensaba o podríamos pensar que es como el interior de la gema del alma, en donde se encuentra a Gamora de niña y le pregunta que si ya lo hiciste, y él dice sí, ya cumplí mi misión, y le dice a qué costo. Pues es un costo muy alto. Se supone que en una escena similar, al momento en el que Tony hace su chasquido, se iba a topar con su hija, pero ya de grande, y este es el papel de esta chica, es este Morgan Stark en unos años en el futuro. Pero pues sí, creo que iba a ser a lo mejor un poquito como que tendrían que haberle metido más tiempo para explicar, y pues ya 3 horas de película iban a estar más ese cacho, iba a ser algo a lo mejor un poquito pesado, y dijeron no, vamos a hacer más simple la película, y simplemente quitaron la escena, y pues ya por eso no salió en la película, pero ya sabemos qué papel iba a hacer, o qué papel hizo más bien. Y bye bye. Por cierto, creo que nos quedan un par de notitas más en lo que nos checa Waco cuáles son las 2 notas breves que nos falta por compartir con ustedes. Les leo lo que nos dejaron ahí en Twitter. Les preguntamos que qué opinaban del regreso de Calimán. La cuenta Hecho en México en Twitter, de México DF, nos dice: mi apoyo y admiración para el gran Calimán. Cosa aparte, mi descontento del pasado 4 de mayo. Por favor, díganle a las tiendas que se trata de un Free Comic Book Day y no de The Day of Free Comics for which you must pay or be subscriber. Salvo excepciones, les va tan mal. Hay que recordar que no todas las tiendas de cómics en México pueden absorber el gasto cómics. Son gratis para el público. Pero no son gratis para la tienda. Sí cuestan... No tengo el dato exacto, creo que valdría la pena preguntarle a nuestros cuates de Comixado, oye, ¿cuánto te costaba pues cada ejemplar de regalo? O sea, y supongo que también les deben pedir, o sea, que su pedido sea de un mínimo. Sí, claro. De tanto. Sí, tenemos estos cómics, entre comillas, baratos para que les des a tus clientes, ¿cuántos vas a querer? Porque ese día todos van a ir a las tiendas de cómics. Tú sabes si te quedas fuera de la promoción, de estos cómics especiales, variantes raros. A lo mejor con pocas páginas y lo que quieras, pero que tú los tienes que dar gratis, pero no los tienes que comprar a nosotros. Claro. No, y aparte tienes que pagar el envío, o sea, no, si es una inversión fuerte. Y lamentablemente, pues no todas las tiendas de cómics en México pueden hacer eso. Creo que en esta ocasión nada más Fantástico, me parece. Fantástico fueron los únicos. Bueno, Fantástico toda la vida ha podido, gracias a esa fortaleza económica que tiene, siempre ha podido regalar cómics y en grandes cantidades. Y entonces muchas tiendas de cómics, las otras que son medianas o pequeñas, pues le entran, pero tienen que poner algunas condiciones. Alguna condición, oye, pues échame la mano. Ajá, haz una compra. A lo mejor yo lo que haría es que las cifras, la cantidad mínima de compra fuera un poquito menor, para que no se sienta como un abuso, por decir así de... Vamos, o sea, yo no soy el que tiene el negocio como para decir, oye, pues cobra... En 100% pesos de compra te llevas 3. No sé, habría que ver bien cuál es Y también hay de diferentes categorías, que lo que hace Fantástico, y creo que también lo llegó a hacer en su momento de Comixado, es que normalmente los más buscados obviamente tienen categorías Gold, Silver y no sé, Bronce es la otra, no sé, creo que nada más son Gold y Silver y como la perrada, ¿no? El resto de los cómics, que son de editoriales pequeñas normalmente, y los Gold y Silver pues, son las editoriales grandes, Marvel, DC, Dark Horse, Image, etcétera. Pero pues la gente se va sobre esos y los otros normalmente se quedan. Entonces el chiste, se supone que el Free Comic Book Day es también como parte del consumidor que conozca cosas nuevas. Y ya también, sobre todo aquí en México, mucha gente lo hace con... Voy a pararme súper temprano y voy a ver qué puedo conseguir. Para venderlo. Para venderlo. Revenderlo después, exacto. Sí, me voy a una tienda y voy por el de Spawn. Al de Spider-Man. Me voy a la otra tienda por el mismo de Spawn. Ajá. Y al final del día tengo 5 del mismo para revenderlos. Ajá, los subo a los grupos de Facebook. Digo, total, muy válido. Yo voy a convención en Estados Unidos y compro algunas cosas que sé que puedo revender aquí en México. Pero pues también me costó mi trabajo ir para allá. Pero en este caso luego se ve como abuso esta onda de acaparar los números especiales del Free Comic Book Day y venderlos el mismo día o al día siguiente en foros, ¿no? Es complicado, digo, no. Y también depende del comprador, porque si a lo mejor a la gente le desagrada este tipo de prácticas, pues dejando de comprarlos es como terminaría desapareciendo o terminaría siendo más balanceado, tanto para los compradores como para los vendedores. Que también para las editoriales chiquitas en Estados Unidos es una inversión importante el regalar cómics. Bueno, o sea, producen el cómic que les vende Diamond a las tiendas mexicanas, pero también para esas muchas veces son de repente pues como lanzamientos de nuevos proyectos, porque también se encuentran muchos cómics pues chiquitos, ¿no? Indies casi desconocidos que de repente son cosas muy interesantes. Ahora sí, este año yo creo que no extrañé y no me había dado cuenta que es el primer año que no hay de Bongo Comics. El año pasado fue el último que ya tronó el sello. También, bueno, también lo que se extrañó de fue los Simpson, que nos dimos cuenta que cerraron varias tiendas. O sea, este año ya no estuvo de Comixado, que fue de las que levantó muchísimo el Free Comic Book Day en aquí México. Aquí en México, sí. Y Planet Comics. Planet Comics. Sí, dos de las tiendas. Planet Comics, 20 años de existencia. Y de Comixado, que habrá tenido unos 5 más o menos. Y por su lado, en cuanto a Twitter, Rainy Gami o Gamer Rainy en Twitter dice que no le gusta el precio del cómic de Calimán, que nadie lo va a comprar a ese precio. Y en el lado de Comicase de Facebook, Iván Mendoza Cervantes dice que si lo querían posicionar entre coleccionistas nostálgicos amantes del clásico Calimán, lo hubieran sacado en un solo tomo, dice Iván. Y Muris Díaz dice que es una gran idea, regresar a personajes clásicos de la historieta mexicana, y que es un buen momento para revivir a estos personajes para nuevas generaciones. Que lo que no le late es que no haya tenido publicidad suficiente y que le parece que está caro porque va a competir contra otros cómics en los Sanborns y los Walmart. No le latió el diseño editorial de la portada. Y Juan Ángel Muñoz, de plano sí no le ve futuro bueno, porque ve que los cómics de Smash son mucho más baratos, incluso los de otras editoriales, que con todo ese aumento de precios que locochón que anunciaron, sí, ¿no? Y que le habría parecido más justo un costo de 45 pesos. Víctor Ávila dice que en un mercado donde los cómics cuestan entre 45 y 70 pesos, le ve difícil captar un público nuevo con un precio tan elevado. Luis Sergio Tapia, dibujante de cómics, nos dice que sin duda se pondrá interesante. El mismo Víctor Ávila dice que él piensa que el número uno se va a vender bastante bien, pero que pues a ver cómo se logra mantener en los siguientes tres de esta miniserie. Osvaldo Ponce le parece que es un regreso excelente, pero no le late que sea por medio de Camite, porque esta editorial dice está empecinada en venderle a un mercado coleccionista publicando artículos de alta calidad pero a precios prohibitivos, que ojalá Camite haga lo posible por demostrar que se equivoca. Yo también soy partidario de los tomos, me hubiera gustado más que saliera en un tomo, sobre todo si son pocos números. Y Alfredo Rodríguez, el buen Carmix, dice que le parece que la idea es buena, no puede juzgar aún la ejecución porque no tiene el ejemplar en las manos, pero no le gustó el diseño de portada, aunque sabe que es del maestro Pegaso, no le pareció el mejor diseño para un número que representa el regreso de un personaje tan importante, y el precio tampoco. Dice, no dudo que la edición esté cuidada y que los materiales tengan de Camite tengan muy buena calidad, pero que van a encontrar un mercado muy competido porque ningún cómic de 24 páginas en México cuesta 99 pesos. Que también ahí hay que hacer la diferencia entre el arte del maestro Pegaso y el diseño de la portada, que es a lo que yo también tendría queja. Creo que podían haber hecho un mejor diseño porque la ilustración está... Winnie Barragán dice que él no tiene problemas, que él ya quiere el cómic de Calimán en sus manos. Iván Mendoza le parece caro, quiere saber cómo lo va a distribuir Camite, si será como Mundo Diablo o si también lo edita, para ver con quién se queja del precio, con qué empresa, ¿no? O sea, si solo lo distribuye Camite o él lo está publicando tal cual. Gerardo Blanca se va enterando del tema. Y Fernando Peniche, saludos Fer. Tantas ilustraciones tan bonitas de la exposición de Calimanías, dice que se pudieron utilizar para la portada. O sea, no le gustó la portada. Pero bueno, podemos ver que están las opiniones encontradas, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que hasta no tenerlo en la mano, leerlo y pues ya dar nuestra opinión. Seguramente para el próximo episodio platicaremos un poco de nuestro punto de vista sobre este esperado regreso de El Hombre Increíble. Las últimas dos notitas que teníamos aquí guardadas. Pues una es que la editorial Penguin Random House compró a Editorial Salamandra, que el punto interesante aquí es que Salamandra tiene los derechos de publicación de Harry Potter en Latinoamérica. Entonces, pues ya Harry Potter en libros, las siguientes ediciones que vayan a salir ya van a ser bajo el sello Penguin Random House. Es una adquisición importante, creo yo. Y la otra notita es que hoy que estamos grabando salió el nuevo tráiler de la película de Spider-Man Lejos de Casa, que, si no me equivoco, en Con que hicieron, finalmente sí llegaron Jake Gyllenhaal y Tom Holland, tuvieron una como conferencia, convivencia con los fans, y presentaron clips que supongo que no son este tráiler, sino escenas en específico de la película. De antes del tráiler, un poco irónico el asunto, aparece Tom Holland diciendo: oigan, si no han visto Avengers Endgame, no vean este tráiler porque sí tiene varios elementos que les va a spoilear por completo, pero si ya la vieron, adelante, pueden verlo sin broncas. Y digo que es un poco irónico porque a Tom Holland se le fueron spoilers de cualquier cantidad de tanto de Infinity War como, creo que en Endgame no, pero por ahí decían que más bien no le dijeron, nada más le dijeron sus líneas, pero no le dieron el guión completo. Y también de su película creo que tuvo spoilers, sobre todo este que me pareció muy gracioso, porque creo que hasta video hay en el que para Infinity War a él lo invitaron a una sala de cine la noche del estreno, pero cuando él entró a la sala de cine con toda la gente que estaba ahí, él pensó que la gente ya había visto la película. Entonces entró y creo que lo que les dijo fue algo así como, si estoy muerto o algo, les dijo así como de, no me morí. Y toda la gente como, ¿qué onda? Y él así de, oh, ¿no han visto la película? Así, no, apenas va a empezar. Y él así de, ups. Entonces, es un poco irónico que lo hayan puesto a decir, ya, si no han visto Endgame, no vean el tráiler. Yo me atrevería a decirles que si ustedes son de los que quieren tener como la full experience y casi no enterarse de nada en el cine, no vean este tráiler, porque creo que sí ya revela pues gran parte de la trama, y hay dos que tres escenas que a mí me hubiera gustado más sorprenderme y verlas en la pantalla grande y no tanto en el tráiler. A diferencia de los teasers anteriores, en los que sueltan algo de información, pero te deja todavía con muchas dudas, este creo que sí ya trae de más, para mí, desde mi punto de vista. Si se quieren aventar a verlo y no tienen problema, pues ahí está en redes, lo pueden checar, se ve divertida. Lo único que les puedo decir es que es prácticamente inmediata a los eventos de Avengers Endgame. Entonces, la película se estrena el 2 de julio en Estados Unidos. Aquí supongo que también la misma semana llega la primera semanita de julio. Entonces, intentaré no ver el tráiler entonces, porque sí, dicen que sí, spoilea de más, ¿no? Sí, a mí, o sea, el tráiler está muy padre, pero sí, lo que se ha visto no puede ser desvisto, ¿no? Entonces, pues ya, ni modo. Siempre ya visto, nunca. Sí, siempre visto, nunca. Invisto. También lo que se anunció junto con el tráiler es que en Estados Unidos los boletos ya están a la venta para el estreno de esta película de Spider-Man, lo cual es un indicador para nosotros. Normalmente aquí en México no salen con tanta anticipación, pero ya pueden estar pendientes de que dentro de un par de semanas a lo mejor ya estén a la venta los boletos para la función de medianoche de la nueva película del Hombre Araña. Va a estar sabroso encontrarlos, seguramente también como los de Avengers, yo creo. Yo no creo que tanto, pero a ver. Ya les estaremos contando por este lado. Pues por esta ocasión ya es todo. Los dejamos descansar de nuestras molestas voces y poco varoniles también. Ya la siguiente semana estará Luis Maggi. Recuerden este 10 de mayo dejarnos, no mentadas, pero sí, pues algún abrazo virtual en redes sociales, que cumple 11 añillos el proyecto Comicase. Búsquenos en comicase.net, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y aparte de estas redes sociales, recuerden que ya estamos en Spotify, así que nos pueden escuchar ahí, en iTunes, en iVoox, o si les gusta, pues en comicase.net, ahí encuentran el reproductor. Ahí está el reproductor para que le piquen. A la derecha está el reproductor, pero luego no se actualiza. Luego hay una sección arriba que dice podcast, y ahí es donde van a encontrar más fácil el episodio más reciente, o si no, ahora sí que en el feed de noticias, en la, la página principal. Ahí pueden encontrar el post más reciente con el audio de Comicase. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros de nueva cuenta. Sus redes, señor. Ya saben, yo soy Guaco y me encuentran como Sky Guaco en Facebook, Twitter, Instagram y ya. Déjenos sus temas para la siguiente semana. Para el aniversario. Va a ser el programa de aniversario de qué quieren que platiquemos. Por favor, ahí en sus redes sociales avísenos. Y yo me encuentran, y yo, Jorge Tobalín, ando ahí en Twitter también como El Tobalo. Ahí podemos cotorrear. Y en Instagram como Jorge Tobalín, subiendo fotos mensoides. Nos despedimos, no sin antes despedirnos. ¿Nos despedimos sin despedirnos? Nos despedimos, no sin antes decirles que esto fue el poderoso podcast Comicase. Bye bye.